Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos, programa número 181 de Con Otros Ojos en este martes 10 de septiembre de 2013. Saludamos anticipadamente porque dentro de un ratito nomás ya es el Día del Maestro, así que le quiero mandar un saludo a todos los docentes del país, una fuerza laboral y además también una fuerza educativa fundamental y determinante que bien se merecen que en algún momento hagamos una especie de recopilación de lo que han sido estos últimos 10 años para los docentes. Han sido realmente, yo creo, los mejores 10 años de la historia de la Argentina, pasando por un aumento importante de los recursos destinados a la educación. Nunca la Argentina lució un número tan importante como es este 6% del Producto Bruto Interno que se destina año a año a la educación. Tampoco nunca estuvieron los docentes con un pasar de poder adquisitivo y de salarios tan importantes como sucede desde algunos años a esta parte. Cifras que se van además actualizando año a año. Y es por eso que ha tenido una gran afluencia de gente los últimos años la carrera docente, como no sucedía en décadas en la historia argentina. El recuerdo más cercano, cuando uno piensa en los docentes, es la triste, célebre, famosa carpa blanca que se instaló, ya no me acuerdo ni por cuántos días fue, pero creo que duró más de un año o dos, que estuvo interrumpido. Creo que yo cumplí mil días, no sé si me cumplió mil días, no me quiero equivocar, ¿no? Pero recuerdo que llegó a ser casi ignorada y ninguneada, ¿no? Digamos, tuvo mucha fuerza en un principio, donde acudían artistas, intelectuales, dirigentes políticos, y después poco a poco fue empezando a caer lentamente en la... pasó a ser como un decorado más de la zona para los transeúntes, para la gente. Bueno, el kirchnerismo fue el que, digamos, desarmó la carpa blanca. Y además les dio mucha mayor fortaleza a los docentes a partir de estas mejoras, no solamente en el presupuesto educativo, sino también en los ingresos salariales de los trabajadores. Bueno, hecha esta introducción y mandado un saludo entonces a todos los docentes, pasamos al tema del que quería hablar en esta primera parte del programa. Se está dando una discusión estos últimos días, que emparentado obviamente con la cuestión preelectoral, esta campaña que todavía no arrancó de lleno, porque todavía no arrancó de lleno, arranca en los próximos días, pero que igual, una vez terminadas las PASO, siguió generando y haciendo ruido por diversos lados. Los temas que empezaron a saltar fuertemente han sido, por un lado, temas políticos como el tema seguridad, tema corrupción, y después temas económicos como el tema salarios, ganancias, inflación, el INDEC. Bien, ayer Sergio Massa juntó a su equipo económico para presentar unos proyectos sobre reformulación del INDEC, combate a la inflación, y también vinculados con el tema de ganancias, de seguir bajando todavía más el impuesto a las ganancias. Propuestas que me parece que Sergio Massa ha aprendido mucho de Mauricio Macri estos últimos años, ¿no? Se nota que lo ha seguido, lo ha visto. No sé si ha hablado con Durán Barban, pero le copia muchas cosas. Y una de las cosas que le copia es esto de lanzar propuestas y después sin explicar demasiado cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Pero propuestas fuertes, eslóganes, suenan bien. Y bueno, ha tenido su efecto, porque las PASO le dieron el triunfo. Hay que ver ahora cómo sigue todo, pero el tipo ganó a caballo de estas consignas, digamos, huecas o vacías, que no explica demasiado cómo las va a llevar adelante. Incluso, en este tema de los proyectos que anunció ayer, ya todas estas propuestas ya han tenido discusión en el Congreso. Son propuestas levantadas, son propuestas robadas, podría decirse, de el famoso Grupo A que constituyó la oposición luego de las legislativas de 2009, cuando en diciembre de ese año se constituyen como mayoría parlamentaria. a lo largo de 2 años, hasta el 2011, fueron presentando distintos proyectos. Entre ellos están estos proyectos que ahora vuelve a reflotar Massa como si fuera una novedad, cuando no son una novedad. Y después, cuando tampoco da demasiada señal de cómo lo haría, habla de reformular el INDEC, darle autarquía, pero no baja tierra lo que sería, bueno, cómo se va a hacer, de qué manera, cómo se comenzaría. ¿Cuáles serían las medidas concretas? Lo mismo que combate de inflación. Hay que bajar la inflación. La inflación, un problema, hay que bajar la inflación. No puede ser, el gobierno no hace. Bueno, ¿qué propone para bajar la inflación? ¿Cuál es la medida? ¿De qué forma se va a detener que sigan subiendo los precios? Los precios vienen subiendo desde 2003, vienen subiendo desde antes. Pero pongamos que estamos analizando lo que fue la última década, porque fue la gestión kirchnerista. Los precios han estado subiendo. No se niega. Digamos, si durante mucho tiempo el gobierno evitó la discusión, nunca negó, no, acá en este país no hay suba de precios. Lo que siempre obviamente negó es que hubiera una inflación que fuera riesgosa. Una inflación que pudiera dar lugar a una espiral inflacionaria, a una hiperinflación, bueno, ni hablar. Ahora se apresta la discusión, ahora digamos... No ahora, hoy, después de las PASO, antes de las PASO aprieta la discusión, porque el acuerdo con los supermercados es un acuerdo que arranca en febrero. Ahí ya el gobierno estaba dando, digamos, mostrando en evidencia que sabían que estaba habiendo movimientos de precios que le generaban preocupación. Ahora, estos movimientos de precios, ¿realmente licúan, erosionan, dañan de la manera en que diversos medios de comunicación y diversos dirigentes políticos y economistas pretenden instalar, están así? Porque si no, debería haber más pobres todo el tiempo, debería aumentar la pobreza si fuera así, que la inflación le gana los salarios, que la inflación le gana el poder adquisitivo, debería entonces aumentar la cantidad de pobres. Supongamos que la cantidad de pobres aumenta y se la disfraza porque no quieren que aumente. Bueno, ya, ahí hay una discusión un poco más difícil e impenetrable. Se da un poco de bruces con las declaraciones de Juan Carr, un hombre al que nadie casi se anima a cuestionar. Y que Juan Carr hace más de un año que viene diciendo que la Argentina está al borde del hambre cero. Uh-huh. Está casi casi en hambre cero. Entonces, si está casi casi en hambre cero, no puede ser que los salarios le hayan ganado a la inflación, no puede ser que se haya erosionado, se haya licuado el poder adquisitivo producto de los sucesivos aumentos de las paritarias, de los consejos del salario mínimo, que vienen año a año de 2003 dándose en forma permanente y con porcentajes que son importantes. Aparte de eso, obviamente, los beneficios de ganancias que se dieron durante los primeros años, después se detuvieron, y ahora el último beneficio de ganancias que ha sido ya mucho más contundente y mucho más fuerte. Hay un trabajo que realicé sobre cómo, qué se podía comprar en el año 2003 con un salario mínimo y qué se puede comprar de ese mismo producto, cuánto se puede comprar con el mismo salario mínimo de este momento. Y el resultado es tan asombroso que la verdad que de alguna manera viene a ponerle un límite a este debate loco, digamos, de que cualquiera tira cualquier cifra o dice cualquier cosa. Pongamos, por ejemplo, que la nafta super en el año 2003... Primero pongamos el ejemplo de cuáles eran los salarios. En 2003 el salario era de 200 pesos. Asume Néstor Kirchner y a las pocas semanas los lleva a 250. Aumenta el salario en un 25%, exactamente. De ahí en más fueron sucesivas convocatorias al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil a partir de 2004 y hasta el último, que arrojó que en este momento el salario móvil argentino, el salario mínimo argentino, es 3.300 pesos, que en febrero va a llegar a 3.600. Pero hoy en día, hacemos el corte, hoy en día el salario es 3.300 pesos. Bueno, entonces, 250 pesos salario 2003, la nafta super, por ejemplo, costaba 1,90 pesos el litro en el año 2003. Entonces, con un salario mínimo de 250 pesos en ese momento, se compraban 131 litros y medio de nafta. En la actualidad, la nafta super está en 8 pesos. ¿Cuántos litros de nafta se pueden comprar con un salario mínimo de la actualidad? 412 litros y medio. Estamos hablando de que se triplicó el poder de compra, por ejemplo, del litro de nafta super. El boleto de colectivo en el año 2003 costaba 85 centavos. El boleto urbano, el de capital, el boleto mínimo, costaba 85 centavos. Con un salario mínimo se podían hacer 294 viajes en colectivo. Hoy en día, el colectivo, el viaje mínimo cuesta 1,50. Y con el salario mínimo se pueden hacer 2.200 viajes en colectivo. Acá ya la diferencia es abrumadora, es un 650 veces. O sea, se multiplicó por 7 veces y media el poder del salario mínimo a la hora de subir un colectivo. Vamos a alimentos. Kilo de asado. El kilo de asado en el año 2003 costaba 8 pesos. Se podía comprar con un salario mínimo 31 kilos de asado. En la actualidad, kilo de asado, carnicería más, carnicería menos, un promedio de 42 pesos, por 42 pesos se consigue un kilo de asado y no hay que ir al mercado central. Estoy hablando de una carnicería de barrio. En una carnicería de barrio se consigue un kilo de asado, o en un supermercado de estos que suelen tener, digamos, precios promocionales de carne, se consigue a 42 pesos. Con el salario actual se compran 78 kilos y medio de carne. O sea, más del doble, dos veces y media la cantidad de kilos de asado que se podía comprar en el año 2003. ¿Qué más? La lista es muy larga, pero estoy tomando algunas cosas. El cine, por ejemplo, el cine. La entrada al cine costaba 7 pesos y medio en el año 2003. Tradicional era el cine en ese momento, no existía todavía lo que se denomina 3D. Aún así, en el año 2003, con un salario mínimo, se compraban 33 entradas de cine. Si lo traspolamos a la actualidad, con un salario mínimo, se compran, de las entradas tradicionales, que cuestan 42 pesos, 78 entradas. Y de las de 3D, películas de 3D, que cuestan 62 pesos, se compran 53 entradas. En los dos, 33 entradas se compraron en el 2003, hoy se compran 78, ahí más que se duplicó la posibilidad de comprar entradas. E incluso, teniendo en cuenta esta novedad del 3D, que es mucho más cara, Se pueden comprar igual mucho más entradas. Se puede comprar un 60% más de entradas que se compraron en 2003. 53 entradas. El diario, los diarios, compra de diarios. El diario promedio 2 pesos costaba un ejemplar de un diario en 2003. Hoy en día es 7 pesos el promedio de un ejemplar de diario. Bueno, entonces con un salario mínimo en esa época se compraban 125 ejemplares y hoy en día se compran 400. O sea, nada. Digo, ¿quién va a comprar 400? Hay 30 días, tiene el mes. Bueno, supongamos que compras 2 diarios. Te puede comprar 120 diarios. Alguno que le interesa por ahí leer, tener 2 diarios. Pero no, te podés comprar 471 ejemplares. Vamos a los electrodomésticos. Un lavarropas, por ejemplo, en 2003 costaba 800 pesos. Se necesitaban 2,5 sueldos de los sueldos mínimos. O sea, con un sueldo no alcanzaba. Se necesitaban 2,5 sueldos para comprar. Hoy en día, un lavarropas se compra por 2.500 pesos. Estos precios sacados de alguna de estas casas de electrodomésticos importantes. Uno básico. De las que todos conocemos. Y ni siquiera es el más barato. No es el lavarropas más barato. Porque la idea era, digamos, no buscar el más barato, sino buscar uno un poquito más arriba, de manera que tampoco puedan decir, bueno, entonces estás comprando cualquier cosa. Pero es de los que se venden las grandes cadenas, de las más conocidas. 2.500 pesos. ¿Cuánto significa 2.500 pesos? Tres cuartos de sueldo. No llega a un salario mínimo vital y móvil. Algo más también muy asombroso, el tema del auto. Acá tomé el mismo automóvil, el mismo modelo. Un modelo que en el año 2003 costaba 23.000 pesos. Se necesitaban 92 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de muchos años. Sí. Casi 10 años. Nueve años de sueldos. Hoy en día, un año y medio, 18 sueldos. En la misma unidad que cuesta 58.300 pesos. Esto para dar una idea, digamos, de esta discusión. Esto mismo también lo hice con jubilaciones y da lo mismo, da una situación asombrosa. Un jubilado, por ejemplo... El pan es lo único de todas las variedades que dio mal. Pero demuestra también, ahí hay un abuso. Sí, única variable de todo este análisis que dio para atrás, en tanto para el salario como para las jubilaciones, es el pan. Estamos dentro de las jubilaciones, hablemos del pan. Sí, el pan valía 80 centavos el kilo en 2003, ahora vale 14 pesos el kilo. Tuvo un aumento que ha sido sideral. Se compraban 275 kilos con una jubilación mínima. En 2003 ahora se compran 177. Es la única variable que tuvo un retroceso, tanto en salarios como en jubilaciones. Pero después, por ejemplo, supongamos, típica, un jubilado se quiere hacer un viaje en micro a Mar del Plata. Costaba 50 pesos el pasaje, ida, el tramo, ¿no? 2003. Se podía hacer 4 viajes a Mar del Plata. Hoy en día cuesta 125 pesos y con una jubilación mínima de hoy se hacen 20 viajes, por ejemplo, a Mar del Plata. O vamos al tema A ver, otro tema puede ser que puede interesarle al jubilado. El litro de leche. Un peso con 50 costaba el litro de leche. Con una jubilación mínima se compraban 141 litros de leche. Hoy en día cuesta 7 pesos 40 el litro de leche. Pero con una jubilación mínima se compra 335, o sea, más del doble de litros de leche. ¿El azúcar? El azúcar. Un peso con 50. Se compraban 147 kilos con una jubilación mínima. En la actualidad, el azúcar vale 6,80. Se compran 364 kilos. Después tenemos la yerba. Hablando de azúcar, la yerba. 3 pesos y medio costaba kilo de yerba en 2003. Se compraban 63 kilos los jubilados. Hoy en día, kilo de yerba, 27 pesos. También es un promedio. Hay yerba más barata, de 24, 23. Hay yerba de también 33, 34 pesos. Pero para poner un número promedio, 27 pesos un kilo de yerba. 91 kilos se compra hoy en día con una jubilación mínima. Incluso también, a ver, tema electrodomésticos. Para un jubilado. Supónganse, un jubilado se quería comprar una cocina. En el año 2003 costaba más o menos 500 pesos una cocina. Se necesitaban más de dos jubilaciones para comprar una cocina. Con dos jubilaciones ni alcanzaba. Hoy en día, con 1.350 pesos, con la tarjeta Argenta, hay que hacer la aclaración, ¿no? Porque este es un precio con tarjeta Argenta. Claro, porque la tarjeta Argenta les da a los jubilados en las casas de electrodomésticos más conocidos un descuento de 20%. Entonces, con la tarjeta Argenta acceden a una cocina al precio de 1.350 pesos. Con la mitad de una jubilación ya se compra una cocina, cuando en 2003 está más de dos jubilaciones. Bueno, todo da de una manera similar. Hay una distancia enorme. Digo, me parece que acá el debate ya, digamos, no es que el debate por la inflación se termina. Lo que se termina es el falso debate sobre los supuestos estragos que hace la inflación cuando no están así. Es correcto que la inflación existe, que los precios aumentan, algunos precios aumentan de manera exagerada, porque, a ver, no es tampoco, podemos agarrar los precios de cualquier cosa y podemos decir, es una barbaridad, qué sé yo, kilo de helado, 100 pesos es una barbaridad, por más que antes se podían comprar con un salario 14 kilos y ahora 33, o sea, se compran más del doble. Sí, pero igual importa, 100 pesos es una barbaridad. Lo que dijiste del pan. No puede valer 100 pesos un kilo de helado. Entonces la discusión ahora tiene que venir por ese lado, por el lado de no puede valer, no puede valer ese precio determinada. El tomate no puede valer 14 pesos. El tomate tendría que estar muchísimo más barato. Y así, con la mayoría, digamos, de las variables que podemos llegar a abordar. Los precios me parece que están exagerados. Están realmente inflados. Sí. Están. Bueno, es por eso que la presidenta dijo: quiero hablar con los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota son los que forman los precios, los que generan el precio al que uno va a terminar pagando. Porque si bien es verdad que hasta ahora se vinieron incrementando los salarios de manera fuerte, digamos, también con mejores políticas en el sentido de mejorar, digamos, cómo se fabrica, cómo se produce, cómo se distribuye, los precios incluso podrían ser mejor e incluso el poder adquisitivo de la gente podría ser muy superior al que estamos hablando, y estamos hablando ya de un poder que se multiplicó de manera importante. Sí. Pero la posibilidad de que se supere esa barrera va a dar también posibilidad de que pasemos a lo que siempre se habla, ¿no? Pasar del crecimiento al desarrollo. Lo que va a posibilitar pasar al desarrollo es eso, justamente. Bueno, por algo no está en este análisis, porque es un tema mucho más complejo, pero por algo la vivienda, a pesar de todos los aumentos de salario, sí, la vivienda sigue siendo inalcanzable en la Argentina. Porque esto da cuenta de que en realidad hay determinados sectores que los precios se han disparado tanto que ahí sí el salario no alcanza. Y ese es el tema de la vivienda, creo que es el paradigma, lo más simbólico de lo que ha sido esa lucha de la redistribución de la riqueza. Ahora se habla de la convocatoria a las mesas de competitividad, de estudiar qué pasa. Bueno, esto lo estuvimos hablando también acá, de que no puede ser que la Serenísima tenga su planta procesadora de leche en General Rodríguez y vaya a comprar leche a Santiago del Estero o vaya a comprar leche al norte de Santa Fe. Tendría que abastecerse con tambos que tendrían que estar distribuidos cerca. Y esa es la idea de esta, de estas mesas de competitividad. Se trata de integrar, de hacer mucho más integrada a nivel nacional las cadenas, no solamente agroalimentarias, por mencionar el tema de la leche, también las cadenas industriales del resto de productos, como puede ser un automóvil, por ejemplo. Uh-huh. Sí, también es importante sobre lo que vos decías de los sectores y la manipulación del valor, ¿no? No es casual ni es una cuestión, porque a veces se trata de hablar de la inflación como si fuera algo que no tiene nombre, cara, ni hay nadie detrás. Sí, hay gente detrás, hay empresarios, o sea, que presionan para que el precio llegue a eso. Hay toda una puja para que no se les recorte ganancias, que superen las ganancias hay que tenían. Hay concentración todavía. Exacto. Me parece que lo que estaba sucediendo es que el gobierno hasta ahora venía ocupándose de otros temas que eran más urgentes, que era recuperar el salario, por ejemplo, y no el poder adquisitivo, sino simplemente el salario, que no había paritaria, que había un montón de cuestiones que se fueron atendiendo y que, por ejemplo, la inflación se controlaba a través siempre de acuerdo de precios. Lo empezó Néstor Kirchner, que se acuerdan que había anuncio de paquete de galletitas, va a valer tanto y te mostraron el paquete de galletitas. Y termina con este último acuerdo que vos mencionabas de febrero. Me parece ahora lo que están haciendo es sentarse y empezar a ver dónde está el aumento. Uh-huh. Y todo lo que está pasando en esas reuniones que se están haciendo, que ahora han sido más ampliadas, porque hasta ahora eran sectoriales y ahora llamaron a las cámaras de cámaras, a la Unión Industrial. Sí, además están participando todos los ministros, porque antes por ahí era solo el secretario de Comercio, la ministra de Industria. Sí, no, ahora está el ministro de Economía, ministro de Trabajo, la ministra de Industria, el secretario de Comercio, el jefe de gabinete, la presidenta. Todos. Y lo que están haciendo es, ver dónde se está disparando, dónde se están disparando los precios y lo que más se escucha por parte de los empresarios es el tema de la concentración. Si a mí uno solo me vende a cero, claro, toda mi producción se encarece porque ese decide el precio que va a tener mi producción. Claro. No decide cuánto va a valer el acero nada más, porque al decidir cuánto vale el acero decide mi producción. Claro. Y pongo el acero porque es lo más emblemático. Claro, ahí hay que ver también qué pasa con el acero. A ver, ¿por qué es el precio? Digo, entonces hay que averiguar y hay que entrar y hay que ver cuáles son los costos y decir, a ver, ¿por qué? No sé, la plancha de acero la ponen a 10 pesos. ¿Cómo justifica esos 10 pesos que vale la plancha de acero? Y tienen que realmente justificarlo, porque si no lo justifican, entonces simple, se abre la importación de China, que vienen las láminas de acero a 30, 40% de valor inferior al que existe en el mercado interno. Por eso es interesante la última mesa que se convocó el viernes de la semana pasada, que no solamente fueron, hasta ahora venían siendo cámaras sectoriales, ahora fue la UI, acá, MSG, fueron las cámaras de cámaras, y además estuvieron Techint, Siderar, estuvieron grandes industrias a las cuales las cámaras sectoriales estaban señalando con el dedo y estaban diciendo, ellos son los responsables de mis precios. Entonces, ahora los llamaron y le dijeron, y a todos les pidieron, van a tener que presentar un esquema de costos. Van a tener que decir, claro, entra mi plata de acá, la gasto para esto, esto sale tanto, esto es rentabilidad, esto. Y lo que quieren hacer es fijar una rentabilidad. En la industria se habla de que una rentabilidad de acorde es entre 10 y 13%. Sabemos que hay empresas que tienen muchísima más rentabilidad, sobre todo las que tienen concentración. Entonces ahí es donde están apuntando ahora. No se puede crear una siderurgia de un día para otro y no lo va a poder hacer este gobierno que tiene dos años hacia adelante. Tiene que ver cómo hace para que, como decías vos, o abren las importaciones y dicen, que entre chapa de China, que mataría a toda la industria argentina, no solamente a la siderurgia, o, cómo se hace para que la siderurgia, es un ejemplo, pero es un paradigma en la industria el tema de la chapa, el tema del acero, es fundamental para todo, está en todo. Miremos todo lo que nosotros tenemos y todo tiene algo de acero. Entonces, esto es lo que, desde un arito hasta un tenedor, hasta todo. Entonces, ahí es donde hay una concentración muy importante y un punto sobre el que están tratando, y por eso es tan importante que haya participado estas empresas el viernes pasado de la convocatoria, y hay que ver qué sucede el mes que viene, en octubre, cuando se junten, a ver qué resultados traen, cuáles son los números que abren. Uh-huh. Exactamente. ¿Vos querés decir algo más, Rocío? No. Están Rocío Galván y Mariana Prado, ¿no? Las presenté. Empezamos a hablar igual nosotros. Me pareció fantástico. Y también saludo a Jorge Aguayo, que nos acompaña como de costumbre en la operación técnica, y vamos a la apertura comercial del programa. auspician Con Otros Ojos. Ser dueño del aire es hablar de millas, no de kilómetros. Es veranear en invierno. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Sumar millas, poner tu asiento en posición vertical y volar. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-1107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-140555-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. AGERA, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9. Casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Y para continuar con el tema que estábamos introduciendo en la apertura del programa, que tiene que ver con esta cuestión salarial, con esto de los precios, con las ganancias, con el INDEC, todos estos temas que se han de alguna manera instalado en las últimas semanas, es que tengo en línea a Gonzalo Flores Quemec. Él es economista del GENAP, que es el Grupo de Estudios Económicos Nacional y Popular. ¿Es así, Gonzalo? ¿Está bien lo que dije? Sí, lo único, sí, yo soy sociólogo en realidad. Sociólogo, perdón. No, sí. Ahí va, bueno. Estamos entonces con el sociólogo Gonzalo Flores Quemec. Para analizar un poco este tema que tiene que ver con los precios, con el poder adquisitivo, con los salarios, se viene cascoteando desde hace rato con el tema inflación, se habla de la erosión de los salarios, pero resulta que tal erosión o tal descomposición parece no ser cierta, ¿no es así, Gonzalo? ¿Vos cómo lo ves? Sí, totalmente. Mirá, lo que decís es muy importante porque en realidad es una de las demostraciones de que este argumento, digamos, de que se da desde la derecha en general, desde las posiciones más ortodoxas de la economía, plantean que el salario, digamos, en sí mismo es inflacionario, la excesiva demanda está provocando, está saboteando el propio crecimiento, digamos, salarial y todo eso, y en realidad lo que vemos es que la inflación, digamos, que se nota y que se siente y que se percibe en muchos rubros de manera importante y que es y que, digamos, no es algo menor para minimizar, aún así va muy por detrás de lo que avanza el propio salario y los propios ingresos de los trabajadores. Entonces, lo que nosotros vemos es que justamente a partir de 2007, 2008, digamos, los salarios reales superan los niveles de antes de la crisis de 2001-2002, y que a partir de eso empiezan a recuperar terreno por encima de lo que llegó, digamos, el techo que alcanzó en la década del 90. Entonces, esta recuperación permanente del ingreso, en un contexto complejo, ¿no?, como es el de el encarecimiento de las materias primas, la subida del precio de la tierra, es un costo más que presiona la economía, y en algunas empresas con poco, digamos, nivel de inversión y de productividad terminan trasladando a precios para sostener los márgenes. Entonces, ahí tenemos una dinámica inflacionaria, pero en la cual en realidad el salario, gracias a las condiciones de pleno empleo, creo yo, principalmente, y a la fortaleza, digamos, gremial, que es histórica en la Argentina, vos ahora tenés un escenario donde el salario está fuerte, recuperado, pero bueno, una especie de escalera o espiral contra los precios, que es el lado empresarial, digamos, de la cosa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, Rocío, te hablan. ¿Qué tal? Buenas noches. Digamos, a nivel comparativo, el salario de la Argentina sigue siendo, digamos, uno de los más importantes en América Latina. ¿Cómo se da en el resto del mundo ahora que estamos en medio de una crisis financiera internacional y en otros países de Europa hay un creciente nivel de desempleo? Sí, bueno, es exactamente lo contrario, lo opuesto. Lo que ocurre, la tendencia internacional es primero a la deflación y a la caída de los precios, deflación y caída de precios, que precisamente pues se están ajustando salarios, se está ajustando el nivel de ingreso general, y eso provoca caídas de precios y recorte salarial, ajuste, la carga de la deuda que aumenta exponencialmente, contra un régimen, digamos, de crecimiento en la Argentina, que está caracterizado por un consumo elevado, por una por una fuerte dinámica de precios, movimiento de precios generalizado, pero que expresa este consumo y este crecimiento. Y además, un lugar, hoy la Argentina, donde se discute el ingreso, es decir, se discute cuánto se llevan los trabajadores, se discute cuánto quiere ganar cada uno, digamos, no están estáticas las expectativas sobre lo que uno tendría que ganar o uno tendría que aceptar como un ingreso razonable. Uh-huh. En Europa, en cambio, estas expectativas están totalmente destruidas. No, nadie piensa hoy en avanzar, en recuperar ingresos. En lo que están pensando es en no perder el empleo. Entonces, en ese contexto recesivo, de política deflacionaria, lo que vemos es una espiralización y profundización del desempleo, de la falta de actividad, con todos los terribles problemas que trae asociado a eso. Lo que no quiere decir que en un régimen de crecimiento dinámico como la Argentina, donde hay discusión del ingreso, no aparezcan problemas vinculados al tema de los precios, por ejemplo, por supuesto, pero son problemas, digamos, de una índole infinitamente menor en términos de daño social al tejido social, que es lo que puede ser un problema de como es el que vive Europa y Estados Unidos. Claro, es decir, los precios de acá han subido, es un dato real, pero los salarios han subido más y eso ha posibilitado que el poder adquisitivo sea mayor que el que hace el de hace 10 años atrás, por ejemplo. Sí, exactamente, eso es. Y es justamente tan simple como eso. Acá en la Argentina, como ha habido recuperación económica genuina y ha habido creación de empleo, han ganado fortaleza los sindicatos, ha ganado fortaleza la discusión salarial, y hoy todo el mundo, no solo los trabajadores, sino también los empresarios, pequeños empresarios, cuenta propia, todo el mundo discute lo que quiere ganar. Uh-huh. O sea, todo el mundo piensa, sí, y está a la expectativa de ganar más, ganar un poquito más, tener un poquito más, un resto más para hacer otra cosa, etcétera. Todo eso es un síntoma de que la economía está fuerte, andando, claro. Pero te puede generar problemas, y problemas que de algún modo hay que atender y que creo que se están atendiendo pertinentemente y en sus tiempos. Así que me parece que, digamos, esto es lo que hay que poner en la balanza y para que sobre todo el bosque no de la discusión, que es muy provinciana, muy local, ¿no?, de la Argentina, te tape lo que está ocurriendo con la tendencia internacional. Uh-huh. Buenas noches, Gonzalo. Mariana Prado te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Ahora se va a inyectar una cantidad interesante de dinero en la economía a partir de la baja del impuesto de ganancias, de la baja de la suba del mínimo no imponible, y el tema de jubilaciones también. ¿Esto vos cómo lo ves? ¿Vas a afectar nuevamente los precios? ¿Va a ir por ese lado? ¿Van a verse de vuelta afectados? ¿Van a subir? No, ¿o se van a controlar? No, los precios vienen con un componente inercial muy importante. Como dijimos recién, como son expectativas que sí, se forman los actores económicos con respecto a los periodos a periodos de inversión y de negocio y de trabajo, por ejemplo, un año, 6 meses, depende de lo que uno piense en su negocio o piense en su salario o piense en sus gastos familiares, la dinámica, digamos, de los precios está vinculada en realidad a las expectativas que los actores tienen sobre eso, cómo viene el tema del ingreso propio, digamos. No depende en absoluto del nivel de gasto. El nivel de gasto la evidencia empírica es que siempre que se ha incrementado el gasto, se ha incrementado también la oferta. Los empresarios, cuando tienen más oportunidades de negocio, quieren ganar más plata. Entonces no hay problemas de esa índole de que hay excesivo gasto. Lo que hay es un componente inercial, digamos, que creo, incluyo que se debería desarticular por el lado de del pacto social, ¿no? Profundizar el pacto social entre empresarios, trabajadores, profundizar una idea de un plan general de discusión entre productividad y salario, como en algún momento se hizo durante el gobierno Perón, como se estuvo haciendo a principios de año, y profundizar los instrumentos que ya existen, por supuesto, que son los diferentes consejos productivos de las empresas. Esa es la única manera, digamos, que una coordinación general de la economía, si no, digamos, el tema de los precios sigue con su propia inercia, que depende de cómo uno la mida, pero viene con una inercia. Bien. Bueno, Gonzalo Flores Quemec, entonces sociólogo del GENAP, el Grupo de Estudios Económicos Nacional y Popular, muchísimas gracias por prestarte a esta nota y que tengas una muy buena noche. Bueno, gracias. Gracias a usted. Espacio publicitario. Ayudemos a las madres del dolor en su lucha contra la violencia. Denunciemos, involucrémonos, unámonos. Rechacemos como sociedad todas las formas de violencia. Comunicate al 0800-22-AYUDA, 29832, www.madresdeldolor.org.ar. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue, Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Continuamos entonces hasta la medianoche y ahora salimos un poco del tema económico para hablar del tema propiamente político-electoral. Sí, así es. Se conocieron esta semana las listas de candidatos para la legislatura porteña. Es interesante recordar por qué. Muchos se preguntaban por qué ahora, no antes, por qué no en las PASO. La cuestión es que la Ciudad de Buenos Aires no está adherida, no tiene este mecanismo de internas abiertas, con lo cual las listas se conocieron recién ahora y no participaron de las internas abiertas simultáneas de agosto pasado. Una de las grandes sorpresas de la presentación de listas fue la aparición de Jorge Tayana, el ex canciller, militante del peronismo histórico, hijo también de un dirigente histórico del peronismo. Uh-huh. Fue decidido que lidere la lista del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de María Rosa Muiño, que es la mujer del ex titular del PJ porteño. Y bueno, diferentes dirigentes van a acompañar esta lista, la gran cuota fue aportada por los candidatos, los dirigentes porteños más conocidos del PJ, como Filmus y Tomada. Filmus va a aportar con la presencia de Germán Fuchs, de Cascos Blancos, y Tomada con Lorena Poicoc, también desde su sector. Digamos, fue una lista en la que confluyeron los diferentes sectores del peronismo porteño, pero a su vez es interesante que se rescate esta figura que en un momento fue un poco, se alejó por diferentes conflictos de lo que fue el kirchnerismo, una persona que había sido ministro de Néstor Kirchner y también ministro de Cristina, que ahora retorna una figura muy, muy apreciada y con un bagaje intelectual muy, muy importante. El PRO eligió a Iván Petrella, un teólogo, el titular de la Fundación Pensar, para liderar la lista. Y lo va a acompañar Juan Pablo Arenaza, que es un dirigente vinculado a Patricia Bullrich. Y el resto de la lista está conformada por dirigentes que responden a Santilli, a Grindetti, a Ritondo, a Pineda, que son los diferentes sectores que conforman el PRO. Además de que María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti también pusieron lo suyo. Después, por el lado de UNEN, va a llevar a Gustavo Vera. Esto también fue una sorpresa. Gustavo Vera es dirigente, titular de la Alameda. Es una agrupación. Social. Es un dirigente social, exactamente. con que tiene hasta ahora no se le ha conocido ninguna mancha en su currículum, es un dirigente muy reconocido, incluso tiene el apoyo del Papa, de alguna manera tiene un peso importante, porque bueno, la Alameda... Sí, porque la Alameda siempre tuvo una relación muy buena con Bergoglio y estaban muy, digamos, juntos en esto cuando Bergoglio, digamos, era el obispo acá en Buenos Aires, en el tema de la lucha contra la trata, contra el trabajo esclavo. Exactamente, sí. Y sobre todo fue uno de los principales dirigentes que salió a hablar cuando digamos, se conoció la designación o la elección de Bergoglio como nuevo sumo pontífice, y a su vez fue, digamos, del lado del progresismo, si lo querés ver de alguna manera, que salió a respaldar la figura de Bergoglio. La Alameda, que se dedica más que nada a lo que es la lucha contra la trata, contra el trabajo esclavo. La lista también va a estar conformada por María Eugenia Estensoro, una figura que, sin embargo, está alejada de Elisa Carrió, pero bueno, fue incluida en la lista por pedido de Martín Lustó. Hicieron las paces, se dicen. Sí, de alguna manera políticamente hicieron las paces. Y lo sigue también, lo secunda Hernán Arce y Juan Nociglia, el hijo de Coti Nociglia, apellido también ilustre, de alguna manera. Tenemos también la presencia también de una colectora que va a estar liderada por Pablo Ferreira, el hermano de... se me olvidó el nombre. Mariano Ferreira, perdón. Bueno, Mariano Ferreira, recordemos, asesinado... Militante del Partido Obrero. Partido Obrero. En la lucha por el reconocimiento de los trabajadores tercerizados. En el ferrocarril Roca, exactamente. Que fue, bueno, con una notoriedad porque murió en el... Asesinado. Murió asesinado por la patota sindical. Y días después, una semana después, también bueno, falleció Néstor Kirchner, que fue muy, muy seguidito el tema. La colectora se va a llamar Alternativa Popular y directamente va a salir a respaldar desde otro lado, desde el lado más de izquierda, a la lista que va a liderar Tayana. Va a acompañar una de las figuras que da curiosidad, que va a acompañar esta lista, es la figura de una periodista de Fútbol para Todos, como es Ángela Lerena, que también va a estar dentro de este armado político que va a salir a respaldar a Tayana en las elecciones de octubre. Después, el Frente de Izquierda y a los Trabajadores va a estar con, digamos, representado en las legislaturas, de ser electos por Marcelo Ramal y por Patricio del Corro. Ramales del PO y Patricio del Corro del PT, es un dirigente universitario. Interesante saber cuánto renueva cada fuerza. Por ejemplo, el PRO va a renovar 11 de las bancadas que están que tiene en juego, se renueva la mitad de la legislatura, ¿no? Se renuevan 30 bancas de las 60. El Frente para Victoria 3, Tito Nena, Lubertino y Romeo. Es curioso, Tito Nena no ha quedado fuera del armado de la lista y Lubertino tiene un lugar muy uno de los últimos, con lo cual es muy difícil que quede adentro. Después, Buenos Aires para Todos va a renovar 3, Patricia Bullrich va a renovar desde su armado 2, y el radicalismo, si no me equivoco, ya te digo, va a renovar 1, 2, 3, 4 lugares, entre otros, si seguimos continuando. Hay muchos exministros, exdiputados, dirigentes sociales, Bloomberg también va a formar parte de estas elecciones desde el Compromiso Federal. Y también tenemos la presencia de la hormiguita Graciela Ocaña, que va a ir con una boleta corta, donde ella sola va a ser candidata a legisladora porteña y está haciendo una campaña por lo menos módica, pero con bastante presencia en la ciudad. Lo que vos decías recién de la renovación de bancas tiene que ver con que, así como le había pasado al kirchnerismo en 2009, el PRO tuvo una muy mala elección en 2009. De hecho, perdió en la ciudad de Buenos Aires aquella famosa legislativa a manos de Pino Solanas. Exactamente. Y sobre todo... digamos, la aspiración del PRO es tratar de conseguir estas bancas porque está muy acorralado por la buena elección que hizo UNER en la Ciudad de Buenos Aires, que a veces se replica ahora en octubre. ¿Algo más del tema político? Ya estamos, ahí hicimos, bueno, un buen resumen. ¿Y tenías qué? Otra cosa, otro tema. Saltamos un otro tema distinto. Sí, un dato que tuvo una notoriedad pública esta semana, pero que también estaría bueno hablar de la situación que enmarca. Muchos habrán escuchado la noticia de que murió Adrián Ferreiro, más conocido como Pechito. Es un muchacho que era conocido, muy conocido en Palermo, más precisamente en la esquina de Escalabrini y Ortiz y Santa Fe. 40 años, un muchacho joven que un tenía, indigente, un hombre en situación de calle, pero que bueno, no, cobró notoriedad porque se le apareció en la tele, era un sí, tuvo una nota, simpático. Yo recuerdo una nota en el diario La Nación el año pasado que hablaba de vive en la calle pero tiene televisor. Sí, tenía televisor y ese era el título de la nota, ¿no? O sí, sea, Y bueno, iba siempre con dos perros. Siempre tenés algún personaje en la calle que es mucho más notorio que los demás. Los vecinos lo conocían, siempre dormía al lado de un banco. Todos los comerciantes de la zona también lo conocían. 12 años estuvo en esa esquina, o sea, ya era un personaje típico, característico. La cuestión es que, bueno, este hombre murió después de pasar por una seguidilla de hospitales. Arrancó en el Fernández, lo rescataron y lo llevaron al Fernández, las autoridades del gobierno porteño. Pasó por el Rawson, por el Piñeiro y terminó en Rivadavia, donde murió por una infección pulmonar. Sí, pero no es que de la esquina o de la cuadra donde estaba se fue al hospital. No. Sino que lo levantaron de la calle para llevarlo, para sacarlo. Digamos. Claro. ¿Vos sabés que días antes que sucediera eso, Mirta Legrand en sus almuerzos recibió a Gabriela Michetti? Sí, me acuerdo de ese programa. Y bueno, por ahí vas a decir eso, ¿o no? No. Y Mirta Legrand le comentó acerca de cuánta gente, que cada vez hay más gente en la calle, eso no me gusta. Bueno, como este tipo de que hasta tiene un televisor, que está en Santa Fe y no sé. Y justo habló de ese personaje. Sí. Y días después sucede esto que vas a ver a contar. O sea, hay dos temáticas y que tienen que ver con esto. En principio, decir que Pechito es una de las 100 personas que se mueren por año que están en situación de calle. Que eso es innegable, es un dato certero, uh-huh. Que todas las asociaciones y las agrupaciones que están analizando esta temática coinciden que es un número que se da año a año. No solamente son adultos, a veces son chicos chiquitos, mujeres. Es una población muy heterogénea la de la calle. Pechito cobró notoriedad porque era conocido, era un personaje, era simpático, los vecinos lo querían y era, digamos, entre comillas, inofensivo porque estaba identificado como una persona que, bueno, había terminado en ese lugar. Lo que se denuncian desde las agrupaciones que están, luchando contra esta problemática es que hay una bajada de líneas del gobierno porteño de tratar a la gente en situación de calle como algo molesto. Como algo que entorpece el tránsito, es una postal fea, de alguna manera es como el tono que de Mirta Legrand, ¿no? Como, qué feo, mirá qué contradictorio, tiene una tele pero vive en la calle, o sea, como que algo detestable, ¿no? Y muchas veces lo que hace el personal del gobierno porteño es directamente sacarle las pertenencias en muchas oportunidades, o sea, quitarle cosas porque están rotas, están mal. O directamente obligarlos a ir a los paradores. Uh-huh. Por ejemplo, que los paradores ya están dicho mil veces que son lugares que son hostiles para la gente que vive en situación de calle y aparte los sacan a las 7 de la mañana, tienen que estar afuera de esos lugares, que no resuelven nada. Y a su vez que tienen un trato muy con poca táctica con la gente que está en esta situación y con un desconocimiento muy profundo de por qué esta gente termina acá. O sea, no es simplemente porque no tienen dónde parar ni dónde comer. A veces hay situaciones más vinculadas a una cuestión psiquiátrica, a peleas familiares, o sea, es más complejo de lo que se cree. Y la bajada de línea del gobierno de la ciudad es, bueno, molesta, entorpece el espacio público, está mal, y es como una cuestión más de ir al choque y a la confrontación en vez de ver qué le pasa a esta gente. O sea, Pechito hacía 12 años que estaba ahí, y tuvo una infección pulmonar, pero hay miles de personas que mueren de esta cuestión. Y bueno, se dio a conocer esto, y está bueno que si esto fue tuvo una relevancia a nivel medios de comunicación, también conocer que detrás de estos, de Pechito, hay 100 personas que quizás no sean ni tan simpáticas ni tan personajes que uh-huh. están en esta situación y que mueren año a año. Claro, bien. Bueno, vamos a un cortecito y ya regresamos. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Último bloque, Mariana Prado, vamos a hablar de telefonía celular. Exactamente. Uno de los servicios. Ha habido varias novedades en las últimas semanas, o el último mes por lo menos. Exacto, ¿no? Sí, en el último, sí, yo diría un poco más de un mes que ya vienen todo el tema de la telefonía. Desde que asumió celular. El nuevo secretario de comunicaciones, se podría decir, Norberto Werner. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la telefonía celular? Las quejas de los usuarios permanentes, por el tema del servicio, no están conformes, se cortan las llamadas y demás cuestiones. El gobierno está ahí en una encrucijada. Hace un año creó la LibreAr, ¿no? La empresa de telefonía celular del Estado. Uh-huh. Y todavía hoy no funciona. esa compañía celular. ¿Por qué no, no le da, este, o sea, no está explotando el espectro porque se quedó con una espectro claro, que supuestamente lo iba a explotar junto a cooperativas? Sí. ¿No avanzó nada de eso? No avanzó. Avanzó una parte con las cooperativas, pero no avanzó fuerte la presencia de LibreAr como cuarto operador del mercado saliendo a competir. Y eso se sabía que no iba a ser algo rápido, digamos. El que creyó que iba a aparecer LibreAr ofreciendo telefonía celular, lo que se habló en principio era de trabajar con las cooperativas y, bueno, la posibilidad quedaba abierta a, si las telefónicas no se ponen las pilas, no hacen lo que tienen que hacer, pues entonces, como Estado y como ya tenemos una empresa y ya tenemos un pedazo del espectro, vamos a salir nosotros también a competir. Claro, lo que pasa es que no es tan simple como puede ser en otros rubros. En el caso de la telefonía celular, lo que sucede es que manejan todo, por poner un nombre simple, manejan todas las computadoras las tres empresas que están hoy en el mercado. Entonces, si el gobierno quiere entrar ahí, no puede entrar porque son empresas privadas. Entonces, no es tan simple como, o sea, no estoy diciendo que YPF haya sido simple, pero digo, a YPF se le entra el Estado con el 51% de las acciones, toma decisiones, pone un director y empieza a hacer funcionar. Vas a entrar a una empresa ya constituida. Exactamente. Acá está armando una empresa de la nada. Sí, y además que estas empresas, supongamos que no avanza el tema de las empresas estas, no hacen las inversiones que tienen que hacer, el servicio sigue cayendo, igual que como pasaba en el petróleo, le quitan el espectro que tienen hoy le tendría empresas que quitar también las antenas. Exacto, es muy complejo, es muy complejo. Entonces no es tan simple la presencia del Estado ahí. Sobre todo, el mayor inconveniente que tiene es que es una actividad desregulada, porque la telefonía celular no es un bien público. Recordemos que con los hidrocarburos el gobierno tuvo que sancionar. Es una asignatura pendiente eso de que se la declare de bien público. Es algo que se ha reclamado en varias oportunidades y, bueno, es una situación todavía bastante delicada. Exacto. Recordemos que con el tema de hidrocarburos se hizo la sanción paralela, ¿no? La expropiación a Repsol y la sanción de la declaración de bien público de los hidrocarburos. Entonces hay uno, el Estado es propietario de ese bien público y las empresas tienen que hacer lo que dice el Estado, o sea, o dentro de un marco regulatorio del Estado. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? No es bien público, es un servicio privado. Lo único que puede hacer el gobierno, como hace con la medicina privada, como hace con el cable, como hace con un montón de cosas, es regular precios, o sea, decir, claro, no puedes irte más allá de esto, no puedes aumentar, pero no puede imponer regulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está? Por un lado, lo que vos decías, cajoneados en la legislatura, en el Congreso, proyectos para declararlo de bien público. Ahí falta una decisión política. Recordemos que este gobierno tiene muchos frentes abiertos donde está peleando. Sí. No es un gobierno que no ha peleado con nadie y ahora decide ir, porque un día se le ocurrió que no andaban bien los celulares, ir contra también contra las telefónicas. En este caso sería también contra las telefónicas. Con lo cual, me parece que no es una decisión hoy tomada ir tan fuerte a pelear con las telefónicas. La idea me parece que es negociar. Están negociando como hizo el ministro de Vido todos estos años. Negociar con las telefónicas. Bueno, ahora se está negociando con una pata más fuerte que es la de Axel Kicillof. ¿Sí? La presencia de Kicillof no es casual, ¿sí? Gente del equipo de la Cámpora en la Secretaría de Comunicaciones no es casual. Digo, son presencias más fuertes que vienen a decir, bueno, vamos a meter mano acá a regular esto porque no están dando como nosotros queremos que funcione. Los que hacen las telefónicas hacen uso y abuso de bueno, esto es lo que quieren hacer. Entonces, paralelamente a esa declaración de bien público que está cajoneada, que deberían reflotarla. Yo no creo que este año se reflote, pero bueno, este gobierno nos ha sorprendido muchas veces con cuestiones que no esperamos y de repente salen. Sí está preparando Berner un nuevo marco regulatorio para las compañías celulares. Las compañías celulares tienen un marco regulatorio, creo que es del 95, si no me equivoco, que es viejo. Tremendo, No tiene el 3G, no tiene el 4G, nada. No tiene los smartphones, no tiene nada. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a regular. Y paralelamente se va a hacer una consulta popular. O sea, los usuarios van a decir con qué no están conformes del servicio celular. Claro. Para tener la posibilidad de hacerlo y eso, a través de esos datos, es lo que se va a empezar a trabajar. Yo había escuchado, por ejemplo, el tema de tan famoso de los saldos que le quedan a los consumidores, ¿no? Ese porque es la cepilla es una cosa increíble. Si uno tiene un abono por, no sé, supongo, a los 30, 45 200 días. Pesos, termina el mes y empieza el nuevo abono de 200 pesos, y si a uno le quedaba, no sé, 20 pesos o más, lo que sea. De los abonos se no pierde. Se dijo nada. No. De los abonos no se dijo nada ahora. Lo que se dijo es de las recargas. De lo que se está hablando es de las recargas. No sé con los abonos cómo se va a hacer, si se va a hacer eso de que permanezca, siga lo que corresponde, quedando, claro. O, pero el tema son las recargas. Uno recarga 100 pesos, gasta 60, los 40, a los 30 días los se pierden. 30, 45 días los pierden. Es un robo. Absoluto. Hoy el proyecto este sería que queden durante 6 meses en vigencia. Y siempre se renueva la fecha de caducidad. Porque cuando uno hace una nueva carga, se renueva la fecha de caducidad. Entonces, sería casi como siempre que tendría ese dinero disponible, porque nadie va a cargar durante 6 meses, algo se va a cargar para renovar la fecha. Otra de las cuestiones tiene que ver con, bueno, muchas quejas que hay con las facturaciones. Algo que me facturaron mal, que me cobraron bien, que esto, bueno. Una práctica desleal permanente. ¿Qué van a hacer ahora? Primero, tienen 24 horas para responderte. Que hoy no existe, hoy son de 3 días hábiles a 5 días hábiles, dependiendo del tipo de reclamo. Sí, conseguís quejarte. Sí, claro. Esto. Ahora va a ser 24 horas. En 24 horas te tienen que dar una respuesta, no importa que sea de facturación, te lo tienen que dar. Si la respuesta es favorable para el usuario, te van a tener que devolver lo que te cobraron más mal, más intereses. Ah, muy bien. Con lo cual, a las empresas ya no les conviene cobrarte mal, entonces. Claro. Porque a vos te devolvían por ahí con 4 meses para adelante lo que te habían cobrado 4 meses atrás y bueno. Después, el tema de los mensajes publicitarios es otro de los temas. Sí. Vos vas a tener que dar conformidad, decir sí, claro, los quiero recibir. Recibiste al tiempo, sí. Y el tema del roaming internacional también es otro punto que se va a estar viendo cómo manejarlo para que sobre todo regional, vos sepas, ¿no?, que estás saliendo del país, claro, y vos decís sí, quiero roaming internacional. Claro. Porque si no, hoy te cobran y vos te no lo imponen. Sí, exactamente. Algunos de los puntos en este tema. Seguramente seguiremos con esto porque es una consulta que recién arranca y estaría bueno ir conociendo cuáles son, ¿no?, las inquietudes del público. Y es bueno saber también qué es lo que opinan las empresas que proveen a las a las empresas de telecomunicaciones, que bueno, que son las que están diciendo desde hace rato que no están dando bien. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, escuchándonos, siguiéndonos. Muchas gracias a nuestro operador técnico Jorge Aguayo. Me acompañaron Rocío Galván y Mariana Prado. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Ajera, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.